Y hablaron de canciones, de cuentos y un lugar donde las almas se juntan a brillar y a soñar. A veces el viento se calla y la noche se vuelve un mar donde las sombras abrazan lo que no se quiere mirar. Caminé con manos vacías, cruzando puentes sin final, buscando en luces perdidas un nombre que pudiera nombrar. Me hablaron de canciones, de cuentos y un lugar donde las almas se juntan a brillar y a soñar. Pero la música se quiebra y el eco se vuelve sal en la piel que ya no siente, en la voz que ya no da más. Me hablaron de canciones, de cuentos y un lugar donde las almas se juntan a brillar. Suspiro callado, una tregua en el andar, un susurro que indica a dejar todo atrás. No pido luz ni tormenta, solo un silencio real donde el alma encuentre calma y pueda descansar. Perdí las manos amigas, el tiempo se hizo gris y en el rincón más oscuro solo queda el porvenir. No pido luz ni tormenta, solo un silencio leal. Por fin descansar.